La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Jueves 19:03. Acá estamos, cerca tuyo, cerca de cada uno de ustedes, tratando de acompañarte en este camino de infinitas posibilidades para conocernos, para sanar, para sentirnos bien, para que puedas crear la vida que querés. Espero que estés ahí, que nos estés escuchando. Nos estés escuchando porque sabes que no estoy sola. Estoy muy bien acompañada. No sé cómo presentarlo hoy porque no sé si lo van a reconocer. No sé si es Cacho Castaña, la gata Varela, no sé todavía porque le corrió una brisa y el tipo es de estar en pecho, ¿viste? Anda en pecho. Hola Maru. Ahora les voy a contar con quién estoy. A mi derecha. Fight. They didn't even make the sound. Estoy acá, no estoy sola. A mi derecha, Ariel Robledo. Hola, Ari. Hola, Maru. Ay, no te digo que es Cacho Castaña. Me hice hombre hoy. Ay, qué susto. No me asustes. No me asustes. Tiene la voz tomada, el pecho tomado. Chicos, llegó el otoño. Amo el otoño. El otoño trae cosas buenas, ¿eh? El viento te despeja las ideas. No, el otoño es bárbaro. Aparte ese calorón, esa cosa soltar. Espantosa de estar soportando eso. No, eso es para el Caribe, no es para acá, para estar laburando, ni para la radio. ¿Cómo les va a todos? Veo mucha gente, me parece que a la gente le importa el dinero. Parece que sí. Parece que a la gente le importa el dinero, qué triste. Qué triste, qué interesado. Qué poco espiritual. ¿Pero cómo que te importa dinero? Si, escúchame, la iglesia, querida. Ah, no. No, si sos espiritual, hay que hacer ayuno. Por supuesto. Ayuno y no te puedes comprar nada. Claro. Ustedes saben bien que el dinero es una energía. Así que bueno, acá estamos todos para hablar de esta energía del dinero que a tantos les cuesta. Cambiarla, ¿no? Vibrar más alto para poder crear abundancia o crear opulencia, que vendría a ser lo que más me gusta a mí, ¿no? La opulencia, esa gran riqueza que habla de todo, es decir, de todo, porque el mundo es tan infinito, que no podemos ir pidiéndole moneditas, nada, moneditas de oro, es decir, nada de cosa chiquita. Así que acá estamos. Veo que a ver quién está conectado. Voy a mirar. Ah, bueno. Está Ceci. Ceci, hola Ceci. Hola mi amor. Está mi amiga Cecilia, que me parece muy bien que esté conectada con respecto a este tema, porque ella es una de las que más le cuesta la energía esta de crear un mundo de abundancia, ¿no? Y eso de romperse el alma, ¿no? Esto me rompo el culo, me rompo toda. Claro. Para tener cada vez más plata y tengo cada vez menos. Claro. ¿Cómo sería esto? Contame. Bueno, un poco viene de los mandatos, ¿no? Los mandatos culturales, los mandatos religiosos, los mandatos familiares. De que el dinero hay que ganarlo con esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo, con sacrificio, con dolor, con cansancio. Dios, parirás con dolor, ganarás. Exacto. El dinero con dolor. Todo es doloroso. Parece que si el dinero llega a través de esa forma, es... bien recibido, ¿no? Aunque se puede crear dinero de muchas maneras, lo que pasa es que hay que comenzar a cambiar las creencias, ¿sí? Son esas creencias... Que a veces no son nuestras. Volvemos a la memoria celular, ¿no? A todo. Creencias de nuestros antepasados, que tener plata es de garca. Así es. O que también... O que es para muy pocos. O que se gane, y algo habrá hecho este que tiene tanta guita. No, te digo que alguien cagó este. Sí, seguro. Para anda mí, en algo raro. Anda en algo raro. O que tener plata también es hasta de mal gusto, ¿no? Sí. Porque, nada, porque mi abuelo se la gastaba en el juego, porque mi papá, no sé qué. Entonces ahí ya te queda como que el dinero es mal. Hay gente que te dice, la plata es sucia, lavate las manos, sí. No, yo me paso. Yo aprendí a pasarme el billete por todos lados. Por supuesto. Por todo el cuerpo. Y más que nada, ¿sabes qué? Por aquellas partes, ¿no? Los genitales, hay que pasarse el dinero por ahí. Bueno, tampoco seas tan explícito. Pero esto de revolear esas mujeres que revolean esas bañeras de dinero, claro. No están haciendo cualquier cosa. No. Saben muy bien qué están haciendo. Así es. Amigarse con el dinero, es no creer que es sucio, no es sucio. Ay, mirá que tiene muchos microbios. Lávate las manitos, no te pongas las manos en la boca después de tocar billetes. Claro. Todas creencias limitantes para decirnos que la plata es caca. O que el dinero te hace una mala persona. Claro. Porque mucha gente dice, mirá, desde que tiene plata se volvió un soberbio, dejó de saludar a no sé quién. Pregunta, se olvidó Cristian, ¿esto también es en el ámbito del amor? ¿Cómo? Sí, esto también se aplica en el ámbito del amor. ¿El dinero? No, esto de creer que es sucio, creer que... Por supuesto. Las creencias. Las creencias limitan nuestra existencia en todos los órdenes de la vida. Hola Vivi, hola Claudia, hola Clau, ¿cómo andás? Y, bueno, aclarar una cosa, Maru, que las creencias no son las que nosotros creemos conscientemente. Porque uno dice, bueno, yo creo que el amor es sucio, que el dinero es sucio, bueno, ahora voy a pensar distinto. No tiene que ver con eso. Las creencias están grabadas en el inconsciente. ¿Y cómo saber cuáles son nuestras creencias? Simplemente mirando nuestra vida. Simplemente eso. Es como si yo dijera, yo creo en la prosperidad, ¿no? Que Dios o que alguien me manda dinero. Y resulta que hoy tengo solo 500 pesos. Y vos me invitás a comer una pizza. Y te digo, y no sé, Maru, porque estos 500 pesos los necesito para dentro de 2 días para comprar no sé qué cosa. Ahí mismo yo me estoy desdiciendo de lo que creo. Digo que el universo es abundante, pero en el momento que tengo que utilizar este dinero para hoy para la pizza, ya dudo. Entonces no creo lo que digo que creo. Ya me contradigo. Exactamente. La contradicción es inconsciente aparte. Sí. La digo, pero adentro mío sigue estando y manifestándose que el dinero no me alcanza, que el dinero es sucio, que no es para mí, que a todos se le hace fácil, pero que yo me tengo que esforzar, uh-huh. Que por qué esta sopla y hace botellas y yo no. Así es. Y por qué yo soy pobre, y por qué tengo que padecer esto, pobre mis hijos, pobrecitos. Sí. Y si venimos de una familia pobre, tenemos que ser pobres, es obvio. Claro, imagínate la gente que llegaba de la guerra. Claro. Con esos hijos y sin nada en la mano. Uh-huh. ¿Cómo hizo para construir... No sé, los italianos, lo primero que hacían era hacer casa. Y sí, no eran pobres. Invertir en ladrillos. La cultura del trabajo la tenían y, uh-huh. Y ellos ladrillo. Sí. Y se levantaron, no sé cómo hicieron. Sí. Y yo pensaba, ¿no? Para toda esta gente que está, ¿qué quieren saber con respecto a la energía del dinero? ¿Qué les gustaría saber sobre las creencias que nos limitan, sobre... la escasez, la carencia, esto de decir me falta, quiero. El decir quiero ya es carencia, ya es porque no lo tengo. Quiero, deseo y necesito. Tres palabras o tres necesidades distintas, ¿no? Cuando quiero algo es porque no lo tengo, si deseo algo es porque no lo tengo y si necesito algo es porque no lo tengo. Como dice Vivi, mi hijo el doctor, ¿no? Eso de, ay, que mi hijo sea doctor, así no le falta. Y hay tantos médicos fracasados. Uh-huh. Es decir, un título no te da el... No te da la certeza, no te da de la que certeza vas a tener de, dinero. Sí te da oportunidades, obvio. Sí te abre puertas, claro. El estudio, pero no te asegura que vas a ser millonario por ser médico, porque hay médicos que tienen hasta 10 trabajos para poder mantenerse. Uh-huh. Porque también son mal pagos como los docentes o como todo. Es decir... Ser médico, ser ingeniero, ser arquitecto, ser abogado, no te garantiza, porque también hay que ver por qué, porque hay profesiones que vienen para sanar otras cosas. Así es. Decir, un policía viene a sanar algo que pasó, un asesinato, una estafa en la familia, lo que sea, como los abogados también, y no siempre vienen para hacer dinero. Uh-huh. Y más si tienes la creencia de que los limita tanto para no tenerlo, porque es sucio, anda a lavarte las manos, cuidado cuando te agarrás, no te compres esto porque es gastar sin sentido. O contar el dicho, ¿no? No cuentes plata delante de los pobres, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, no sé, abrís tu billetera o tu cartera, como dicen ahí que hay gente de Canarias conectada, saludos Dani, y así lo hacemos, Carlos, como en secreto, ¿no? Para que no vean cuánto tengo, ¿no? Porque cuánto tengo es cuánto valgo. ¿No? Cuánto tengo es cuánto valgo. Y sabes que una de estas cuestiones tiene que ver con el valor que nos damos a nosotros. Porque todo en este mundo tiene un valor. Todo. Todo pasa por el dinero, ¿no? Aunque aquel que diga que no, todo tiene un valor económico. Lamentablemente todo pasa por el dinero. Así es. Desde un remedio. Hasta la casa donde vivo, hasta la comida que como. Todo. Hemos llegado al trueque en los peores momentos de la Argentina, claro. Y nos iba también, necesitábamos dinero para comprar la cosa, para trocar. Exactamente. Ya estamos inmersos en un mundo donde lo monetario es moneda cotidiana, es parte, es decir, ahora ya hay hasta criptomonedas, es decir, no, el dinero es energía. Así es. Y el dinero es necesario, es decir... No hablemos de necesitarlo, pero te hace la vida más fácil. Obvio. Más linda también. Abre más posibilidades. se disfruta más. No es lo mismo no tener un mango que tener en la billetera llena para disponer de lo que se te cante. Así o de es. Ir al lugar donde quieras. No te va a comprar la salud, pero sí te va a comprar la atención para esa, para que vos estés mejor. Por supuesto. O la calidad de la alimentación que tengas también va a influir en tu salud. Entonces, comer bien, comer sano, es caro. Así es. Pero no es caro si lo veo como una inversión para mí. Entonces, esto de es caro, ¿no? Yo a veces tengo esa cosa, es carísimo, qué carísimo, está carísimo, y no me lo puedo sacar. No me lo puedo sacar. Bueno, vos sabés que, hablando, ¿no? Cuando en memoria celular hablamos, tenemos muchos protocolos para trabajar sobre estas memorias de carencia. Y hablar, una cosa es lo caro y una cosa es lo sobrevaluado. Cuando nosotros determinamos que algo es caro, ya es incomprable. Claro. Sin embargo, hay cosas que tal vez nos las compramos, pero no porque nos parecen caras, porque las vemos sobrevaluadas, ¿no? Es decir, no sé, tengo el dinero para comprarlo, pero no lo voy a comprar porque me parece que es demasiado lo que cuesta. No estoy dispuesto a pagar. O no me interesa gastar ese dinero no, para. Exacto. Eso es diferente. Pero ya en el momento que digo que algo es caro, ya para mí es incomprable. Acá preguntan que si es verdad, si olés un billete, si eso atrae más. Yo dije pasárselo por el cuerpo, no dije olerlo. Bueno, el tema de los olores. Nosotros tenemos una memoria olfativa. De manera que si, por ejemplo, oler un billete, y según cuál, porque viste que oler dólares no es lo mismo que oler pesos, por la tinta, por lo que representa, claro. Y bla, bla, bla. Entonces, si al oler un billete evoca en mí, en mi registro inconsciente, un recuerdo positivo, una sensación positiva, va a ser positivo. Ahora, si evoca en mí algo negativo, es como la persona que huele a claveles. Algunos lo asocian con el cementerio, sí. Y otros lo asocian con un regalo que recibieron. Esto sí. Es lo mismo. Tenemos que saber qué evoca en nosotros cada cosa. No a todos nos funciona lo mismo. Estos rituales, no importa cuáles sean, ¿no? Oler, tocar, no importa. Hay que ver qué me provoca. Lo que tiene que ver con los sentidos. Otra vez el sentir, ¿no? Exacto. Si al olerlo me genera algo lindo, bien, eso me va a traer más. Pero si al olerlo me genera algo feo justamente ese billete recién sale de la fábrica, perfecto, porque tiene un olor rico. Ay, sí, me encanta el olor a billete nuevo, me enloquece. Es hermoso, sí. Pero si es un billete ya usado, tiene un olor. También, viste que los billetes de 2 pesos, cuando tuvo que descartarlos, el olor que tenían. Sí. Yo ya no los quería, porque 2 pesos me parecía. Pero a la vez decía, universo, perdóname, yo 2 pesos para mí también son importantes, pero estos billetes huelen horrible. Claro. Pero ya era tan manoseado, sí, tan pasado. Sí. Ahora vienen los de 2000, ese me lo voy a pasar por todos lados. Ah, de 2000. Sí, ya lo tengo decidido. Muy bien. El primero que me. No sé cuándo salen. Tampoco sé qué animal le toca. No, creo que le toca a Cecilia Grierson o algo así. Ah. Cecilia, vas a pasar por todo mi cuerpo. Por todo tu cuerpo. Vas a pasar, Cecilia Grierson, por todo mi cuerpo. ¿Qué quieres saber sobre el dinero? Hoy vamos a hacer un ejercicio de jalar energía para atraer más dinero. Exacto, para actualizar no dinero. No les podemos garantizar que funcione porque depende de cada uno de ustedes. Así es. Así que no salgan con nada. Para ahora, mientras nos vamos preparando, les vamos a poner un tema que tiene que ver con el dinero. A mí me encanta este tema porque ella está preocupada porque él no llega al trabajo y en realidad el trabajo no lo tiene más el tipo. Pero no se lo quiere decir porque tiene miedo que se ponga mal. Y ella le dice, a mí no me importa el dinero, me importás vos. Entonces, para todos esos que dicen que la gente está por interés o porque, ¿sabes por qué? Porque tiene guita, anda con ese. Claro. Esta busca siempre, Wanda Nara es la más inteligente de todas, porque se busca a todos con plata. Claro. Y nadie ve lo caro que lo está pagando. Nadie ve lo difícil que debe ser Wanda Nara, ¿no? Uh-huh. Aparte que ya no le queda nariz, pobre. Ya no sabemos si es Wanda Nara o es un caniche toy o un pequinés. Pero nadie lo ve, todo el mundo quiere ser Wanda Nara, ¿viste? Y Wanda Nara debe tener una vida re difícil. No por los cuernos, no por los cuernos, sino por manejar tanto dinero, por tener que ser exitosa, por no poder engordar, por no ser tan linda como la hermana. No le tocó en gracia ser tan linda como Zaira. Entonces, a ver, ¿ahí importa el dinero? No le alcanza. Es una de las mujeres más viva del mundo con el dinero. Y sin embargo no le alcanza ni siquiera para que la quieran bien o para que les hagan la nariz derecha. Porque nada, pobre Wanda. Igual yo la rebanco, porque la mina sigue para adelante. Pero hay que ser Wanda, ¿eh? Hay que ser Wanda. El dinero no es todo, pero nos ayuda un montón y hay que tomarlo como es parte de nuestra energía. Para ustedes, este tema. Sos mi fiel compañero. Dice que no le importa el dinero. Vos decís que te importa, pero no que lo necesitas. No que te morís si no tenés dinero. No que, ay, no tengo suerte. No, tomar el dinero como parte tuya, como energía tuya. Vibra alto, vibra alto. Ah, y me escuchaste que vas a venir, muy Laura Calesari, bueno. Esperemos que vaya, que vengas. Ya no tenemos cupo. Quiero contarles esto, hablando del dinero, porque también se constela el dinero, ¿eh? Claro. Tuvimos la primera constelación el 25, el sábado 25. La rompimos, los 11 que participamos de la constelación, que nos incluye Ariel y a mí, la rompimos. Rompimos la tarde, rompimos los moldes, rompimos todo. Un grupo que les mandamos un beso enorme a cada una de las personas que estuvo constelando con nosotros el día sábado, que no las vamos a nombrar, y que ya se anotaron para volver. Así que bueno, genial, tenemos completo el cupo de abril. No nos pidan porque no tenemos tiempo, porque vamos a hacer los cursos. Entonces, ¿qué día? También memoria celular comienza los días sábado, 2 sábados por mes, más un sábado de constelaciones, más un sábado, por favor, déjenos libre, porque nosotros tenemos que vivir con todo este dinero. Es decir, tenemos que usarlo. Esta constelación que viene en abril va a ser domingo, porque hay una de las personas que yo quiero mucho que quiere constelar. Así que bueno, para ella lo pusimos el día domingo, para André. Y después, bueno, ya vuelven los sábados, que el siguiente es el 20 de mayo y ya hay gente inscripta para el 20 de mayo. Después no lloren, después no lloren. Me llamó una señora, no me acuerdo el nombre, y me dijo: ah, pero qué suerte que tengo. ¿Cómo que no tenés para constelar? No tengo lugar. A ver, no, pero yo quiero ir. Pero no, señora, no tengo más lugar. No es que no quiero, no hay más lugar. Por algo se dan las cosas también. Trabajemos todo lo que quiera y cuando llegue la constelación, bueno, mucho no le gustó. Ella quería. Ya, mañana ella quería un círculo de constelación. ¿Cómo estás? Te dice Carlos Pereira. Hola, Carlos. Y acá había leído que a Leblo Rancho, Leblo Sebas, Rancho, Sebas. A Sebas dice que siempre le pasa lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Hola, Romy! ¿Cómo andas? Señor Romy Portillo, hola, Romy. Qué suerte que estás hoy hablando de la energía del dinero, que es, algo que todos nos gusta disfrutar y estar tranquilos y apoyar la cabeza en la almohada. Y decir, bueno, mañana tengo, o tener un lindo auto, o tener plata para la nafta, o tener para ir a comer algo rico. No para despilfarrar. Y si quieren despilfarrarlo también. Pero la idea es que no sientan la carencia, que no sientan que les falta, que no sientan miedo. Miedo a quedarme sin nada. Miedo a no poder comer mañana. Yo conozco gente que vive aterrada. Vive aterrada. Y vos fijate que la gente más humilde, la que menos tiene, no le preocupa el dinero. No le preocupa, porque sabe que ya sea Dios, en su Dios, su vecino, su comedor cercano, lo va a asistir. Ellos saben que no es que dejan de dormir. Y hay gente que tiene, hasta guardada, pero no la deja pensar, el solo hecho de pensar que algún día le va a faltar. Como si fuera que con el dinero se compraran cosas incomprables. Es decir, la tranquilidad, la paz, no tiene precio. Y sin embargo ellos se quitan su propia paz, su propia estabilidad emocional por tener algo que ya tienen. Así es, así es. Además, hemos considerado de que el dinero, que solo podemos obtener las cosas comprándolas con dinero. Pero ¿cuántas cosas por ahí tal vez están disponibles para que lleguen a nuestra vida sin que tengamos que pagar por ellas? Ah. Pero uno ya tiene impreso esto, ¿no? Y impuesto de que lo tengo que comprar porque me lo tengo que ganar. Pero ¿cómo me lo puedo ganar? ¿Una rifa? Sí. Sacarme el loto, que me encantaría. Los redes, no quiero decir deseo porque no se dice. Lo espero. Te estoy esperando, loto. No lo juego, así que no va a llegar. Pero bueno, a veces juego. ¿Me lo puedo ganar? ¿Me lo pueden regalar? Claro. Te lo podés encontrar. Yo fantaseo con esa valija llena de plata. Ajá. ¿Vos la devolverías? Tendría que llegar el momento, pero creo que no. Yo tampoco. Que sea para una situación de salud de la persona que la perdió. Si me enterara, bueno, ahí claro, podríamos... Si supiera su dueño, aunque el dinero no tiene dueño, pero claro... No, yo sí. Si me la encuentro, ya no es de la persona que lo perdió. O sea, es tuyo. Porque si no se ocupó, lo lamento. Claro. Pero no es que no lo devolvería porque soy un ladrón, no, lo encontré mío. Ahora, si me después escucho que, no sé, era para un trasplante o para un niño, bueno, obviamente allí estaría. Pero realmente fantaseo muchas veces... Viste que hay veces que en la autopista a alguien se le escapa, se le abren las cosas. ¡Ay! Yo quiero estar ahí para agarrar el revoleo ese y aunque agarrar lo que sea, que llueva dinero. Lo puse en nuestro flyer, que nos llovían los dólares, ¿te viste? Sí, nos entraban en la cabeza los dólares. Hermoso. Yo decía, lo quiero correr, pero no, te entraban así tipo. Tin, tin, tin, tin, tin, como cascada. Parecía, sí, como una cascada que entraban en el cerebro. Lo voy a dejar. ¿Y a ustedes qué les preocupa? Dice, eso es tal cual. Siempre voy a tener para lo que quiera. Y eso es la opulencia. Esa es la opulencia. Eso, Gladys, es la opulencia, lo que decía yo, que es la gran riqueza, ¿viste? Lo que abarca todo. Porque eso me lo enseñó Ariel, porque la abundancia es, también puede ser abundancia de kilos, abundancia de cosas. Y uno pide la abundancia y después está haciendo la dieta todo el día. Claro. Entonces, abundancia está bien pedirlo, pero ¿abundancia de qué? Abundancia económica. porque también puede tener abundancia de problemas, o abundancia de parejas, ajá, o abundancia. Y después el dinero, tomarlo también como un juego, ¿no? Es decir, puedo jugar con el dinero, puedo jugar con mi pareja, puedo utilizarlo en el sexo, puedo, ¿qué más? Te puedo pagar a mi propia pareja. Por supuesto. Puedo jugar a eso, claro. Para comprar un regalo lindo, para ir a comer a un lugar que nos gusta, para pedirnos un delivery riquísimo, o esto de tanto, para comer sushi es porque tiene guita. Sí, si comes como sushi, si, es que ya estás en otro nivel. Es decir, una hamburguesa de McDonald's sale lo mismo que el sushi. Sí. Así que no digamos boludeces. Es decir, boludeces no. Es decir, acá estamos para decir la verdad. Acá te dicen hermano. ¿Qué es? ¿Tu hermana? Es mi hermano canario. Mi hermano canario, Mel. Ay, hermano mío también, porque estamos saliendo para allá en unos meses ya. Mel González. Mel. Ahí te vi la foto. Ya sé quién sos. Ya sé. Ale, hola Ale. ¿Cómo andás? Gladys. Bueno. Albert. Albert. Estaba también el del asado, ¿eh? Estaba el del asado, que quiero que sea con opulencia ese asado. Molleja, que no le falte nada. Exacto. Chorizo, morcilla, bien completo. También, el que come asado es porque tiene guita. Sí. ¿Vos tenés guita que tomes todos los domingos asado? Todos los domingos. Pero escúchame, este no lo anda, decime la verdad. Sí, todos los domingos prende fuego. Ah. A ver, es carísimo. Y no. Y hay gente que dice, la gente humilde se come el asado el día que cobra y después, y sí, se da un gusto y se lo gasta ese día. Uh-huh. ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa lo que hace la gente humilde o no? Si se come un asado y se la gasta toda. Ariel y Julio es lo mejor que Dios me puso en mi camino. Bueno, cuando todavía no me conoces a mí, porque si no me agregarías a la lista. Y yo creo que Dios te puso en el mío para llegar a las Canarias. Yo, es decir, tengo un hijo nacionalizado español, pero no me quiere llevar. No me quiere llevar. Es tremendo ese Fausto. Bueno, mirá, es fiestero. Hace fiesta, mirá. Sí. Se muere de risa. Mel. Vos reíste que ya te voy a aparecer ahí, ¿sabés qué? El verano de Canarias, ¿sabés cómo? ¡Hola, Meli! Meli, Maru. Meli se ríe. Sí. Hola, Meli. ¿Cómo te va? Qué linda es Meli, ¿eh? Qué muy linda bonita, es Meli. Muy bonita. Qué linda es Meli. Meli todo es lindo. Todo. Todo es lindo en Meli. El novio, ella, la vida, el cuerpo, la forma de ser, todo. Un placer estar con Meli. ¿Qué quieren saber sobre el dinero? Cuéntenos. Bueno, mientras podemos también ir contando, ¿no? Que el dinero en sí, como todas las energías o como todo lo que existe inanimado aparentemente, es algo que no tiene juicio, ¿no? Quien utiliza el dinero es quien le da la impronta de ese juicio. El dinero no es ni bueno ni malo, no es ni lindo ni feo, sino que es cada quien cómo lo utiliza. Y se dice que esta energía, ¿no? La energía del dinero, hace aflorar a la verdadera personalidad. Por eso este ¡apa! Famoso Q con arandela, ¿no? Cuando se dice, este es un Q con arandela, porque... Sí, ¿no? Culo con rosca, culo con arandela. Exacto. Porque muestra quién... Exacto. El dinero cuánta tiene, vanidad. El dinero tiene esta capacidad de mostrar a cada quien lo que es. Y por eso hay gente con dinero que es amable, generosa, tranquila. Y hay gente que es soberbia, egoísta, egocéntrica. Y eso es porque tiene dinero. No. El dinero solo muestra esa energía. Es verdad. ¿Sí? Que tal vez la persona no la empoderaba porque no tenía el dinero suficiente. ¿No? Es como se subió ahora que anda en una 4x4, se cree que... O gente que te deja de hablar porque tiene plata. Claro, por supuesto. ¿Viste que después haces algo vos bueno y empiezan a hablarte, ¿no? De nuevo. Sí. Pero yo tengo amigas que tienen mucho dinero, pero mucho. A mí siempre me dicen, vos siempre con amigas, los primos, ¿viste? Dicen, siempre tus amigas millonarias. Sí, obvio. Y son tan generosas, tan generosas. Y vos sabés que justo ahí vi que se contactó Cecilia, que es mi amiga. Bueno, Cecilia manifiesta todo lo que quiere, todo. Quiere una foto con una llama y te aparece la llama en Salta, ¿viste? Al lado tuyo está, y para la te foto. Está tocando el timbre, claro. Bueno, la amo. Y vos sabés que su pareja, ¿no? Que a quien quiero mucho, Diego, siempre él dice que no tiene problemas económicos. Ellos no tienen problemas económicos. Y él realmente no tiene problemas económicos, pero aparte lo dice como forma de tranquilidad. Nosotros no tenemos problemas económicos. Y fuimos a comer el jueves, ¿te acordás que me fui de acá para allá ver el partido de Argentina? Bueno, y Ceci se mandó una tremenda de pobre. Compró unas prepizzas horribles y le puso queso, el queso no se derretía. Llegué, estaban cagadas de calor, las chicas estaban en el patio, estaba pesado. Y bueno, la cosa que, digo, no habrás comprado helado Frigor, pues dije, se habrá pedido en el Polo, ¿no? Habría comprado un helado Toffee, que estaba rico también. Pero ahí le dije, esto no lo hagas nunca más, porque nosotros no tenemos problemas de dinero. Acordate lo que nos enseñó Diego. Nosotras no tenemos problemas de dinero, no tenemos que comer prepizza. Tenemos plata para comer la mejor pizza del país. Pedila. Y me dijo, tenés razón. Porque estábamos comiendo una prepizza horrible, que le pusimos la mejor cep. No lo cuentes. Sí, lo cuento. Porque nos pasó que yo aprendí de la pareja de ella. Es decir, porque yo antes también hubiera comprado una prepizza. Entonces le dije a ella, no compres más prepizza. No, nosotros no tenemos problemas de dinero. Nosotros podemos, cada vez que nos juntamos, darnos el gusto de comer lo que queremos. Porque para eso trabajamos, para eso tenemos dinero en la billetera, qué sé yo. ¿Por qué vamos a comer una prepizza seca? Era seca, incomible, el queso no se derretía. Y dije, y Cecilia me miró y me dijo, tenés razón, esto no lo vamos a hacer nunca. No nos quería cobrar después. Y le dejamos dinero para que sepa que eso también se paga. Que la mierda también se paga. Entonces también tiene un valor comer mal. Claro. Entonces ahora ya sabemos con Ceci que... Lo que no cada que vez hacer. Que nos reunimos, vamos a comer lo mejor que queremos para nosotras o lo que dispongamos. Pero no porque somos unas derrochonas, porque nos hacemos las cancheras, porque no, porque aprendimos en este recorrido de 50 años que podemos darnos no solo el lujo de viajar a un fin de semana a la costa porque tenemos una amiga con hotel, y un beso para todo Posada Güemes, que allá vamos el mes que viene, sino que además podemos comer algo rico sin necesidad de andar pichuleando, ¿no? Porque ese pichuleo también habla de una carencia. Uh-huh. Una carencia que tenemos todas. ¿Por qué? Porque somos docentes y porque siempre se habló de que estamos mal pagos, que somos una mierda, que cobramos una porquería, que no. Y no es así. Es decir, sí, estamos mal pagos porque nuestro trabajo es impagable. Es realmente impagable lo que hacemos, educar al futuro del país. Deberían pagarnos un montón de plata. Pero no es que estamos mal pagos, no somos el último orejón del tarro. Somos profesionales de la educación y podemos darnos el lujo de comer algo rico que nadie va a estar midiendo cuánto gastamos, ¿no? Y todo eso lo fuimos aprendiendo, porque yo estas palabras que estoy diciendo hoy, hace 10 años atrás no las hubiese dicho nunca. Claro. Nunca. Uh-huh. Así que estamos todos a tiempo de aprender, de salir. Y el 21 sale sushi, dice Ceci. Porque bueno, nos vamos para Canning, a su casa en el country, y nos vamos para allá a pasar una pijamada, vamos a hacer. Ah, mira vos. Así que sale sushi, sale desayuno, sale todo. Sale todo. Bueno, acá dice, educar los chicos y a los padres, claro. También invertir en educación, también es una forma de darle importancia al dinero, ¿no? ¿Qué más quieren saber? Y es ver esto, ¿no? A ver, ¿cuándo estoy gastando y cuándo estoy invirtiendo? Una gran diferencia como esto de lo caro y de lo sobrevaluado. Si tengo ya la sensación de que estoy gastando el dinero, estoy haciendo un mal uso del dinero. A diferencia de si siento que lo estoy invirtiendo, ¿no? En esto, lo estoy invirtiendo en una comida, lo estoy invirtiendo en una salida, lo estoy invirtiendo en una ropa, lo estoy invirtiendo en ir a un lugar, ¿no? Comenzar a verlo desde ese espacio, ¿no? Desde donde ese espacio es más expansivo y no limita como cuando siento que lo estoy gastando. Y también esto, ¿no? Ver cuál es la energía, ¿no? La sensación, porque siempre lo que nos mueve es el sentimiento. El sentimiento es el que crea. Con el pensamiento no creamos nada. Si con el pensamiento pudiéramos crear algo, ya lo hablamos en el primer programa, ¿te acuerdas? Estaríamos todos ganando el loto, el kin y lo demás. El sentimiento. Observa. ¿Cuál es el sentimiento que te mueve cuando tenés que pagar una deuda? Cuando vas ahí y te llega la luz o el gas, y vas y pagas. Y la gente cómo maldice, ¿no? Cómo maldice eso, ¿no? Y la que lo y yo que... Y esto que es muy caro, y igual lo pagamos. En cambio, si cambiáramos esa vibración y lo hiciéramos desde un lugar de gratitud, ¿por qué lo hacemos así? Porque ya en nuestro inconsciente está la idea de que nos va a faltar. O que tardé un año o un mes en juntar este mil... Y ahora cuando se va este mil voy a tener que esperar otro mes más para poder conseguirlo, ¿no? O volver a tenerlo. Sin embargo, cuando agradezco, ¿no? Agradezco y veo cuál es, le doy un poder distinto al dinero, ese dinero ya empieza a venir de otra forma, ¿sí? Sin ese esfuerzo, sin ese dolor, sin ese enojo muchas veces. Y cosas que vamos aprendiendo desde que éramos chiquitos. ¿Cuántos de nosotros habremos escuchado discutir a papá y a mamá por cuestiones del dinero, quién gastaba, quién mal usaba el dinero que no alcanzaba, lo que se nos podía o no se nos podía, podía o no podía comprar. Tantas cosas sucedían alrededor del dinero, tantas discusiones, separaciones. Cuando se separan, lo primero no piensan en los hijos, en haber fracasado como pareja, en haber que capaz están mejor separados. No, piensan en, y ahora le tengo que pasar plata, y ahora esta que me va a sacar, y este, a este lo voy a liquidar. Le voy a sacar todo. Y atacan con el dinero como si fuera un arma, una ametralladora. Pero por favor, chicas, vayan al psicólogo, porque también depender de un hombre para poder vivir y martirizarlo por dinero, es decir, no te va a llegar el dinero y seguro que te lo vas a tener que gastar en cosas que no te gusten. Clavado que es así, clavado. Porque no hay nada, no hay nada que pidas al universo que te pueda dar el dinero si no limpias tu carencia, si no limpias realmente tu carencia. Y pensar que el dinero es un castigo para el otro, es un castigo para vos mismo. Entonces ahí es donde todos hacen agua, todos hacen agua. Me gustó la frase que dijo nuestro oyente, si te hace feliz es inversión. Lo dijo un tal Cris. Un tal Cris. Ah, sí, sí, un amigo ahí, sí. Dice, si te hace feliz es inversión. Claro que sí. Claro. Y bueno, y acá estamos y vamos a escuchar otro tema que tiene que ver con el dinero. Mientras van pensando qué pregunta van a hacer en Ariel-terapeuta en Instagram para ver el tarot del dinero, el tarot de los negocios, el tarot de la opulencia, las inversiones. Me encantan esos programas que te dicen dónde es mejor invertir. El otro día vi que un gramo de oro es fácil de guardar y bueno, y siempre tiene valor. Nunca vas a perder plata. No. Capaz que te quedas con lo mismo, pero nunca vas a perder. Y era tan lindo el palito ese de oro, ¿no? ¿Será que yo soy nieta de joyero que ay, a mí yo veo oro y me metería abajo? Y bueno, mostraron, ¿no?, un sobrecito de cómo invertir en oro. Y podés comprar un gramo que está como, no sé, 60 mil, no, 30 mil pesos creo que el gramo de oro. Podés tener desde un gramo en adelante. Y que no hay, que no te nos tiene que dar vergüenza ir a comprar un gramo de oro. Porque siempre va a tener valor. Siempre va a tender a subir. Pero si baja un cachito, enseguida la semana siguiente sube. Bueno, hay gente que sabe mucho de esto, de la bolsa, de las inversiones. Yo, la verdad, nunca me ocupé, pero me estoy empezando a ocupar. De ver cómo se puede generar más. Con lo que tenés, ¿no? ¿Cómo se hace fácil? ¿Sería? Así es. ¿Está mal decir eso? No. ¿Hacer dinero fácil? Hacer dinero fácil. ¿Está bien? ¿Para disfrutar? Exacto. Está bien. El dinero fácil a veces está mal interpretado, ¿no?, por algunas personas. El dinero fácil que viene desde un lugar prohibido, oculto. Ay, pero como si la prostituta hiciera el dinero fácil, ¿no? A ver. Creo que no hay profesión más difícil que vender tu propio cuerpo. Es decir, a eso llamaban dinero fácil. Pobre pensamiento, ¿no? Porque es un pensamiento de pobreza y de carencia. Pensar que una persona que vende su cuerpo y subestimar. Es dinero fácil. Como si fuera fácil acostarte con alguien que no conoces, que no querés, que no sentís y que lo haces por trabajo. Es decir, un horror. Por eso seguramente la gente que compra ese tipo de profesiones después son pobres, ¿viste? Pobres interiores. No porque, a ver, por nada, pero a veces las maltratan o las objeto humillan. Y no sujeto. Sos o las objeto humillan. Porque pago, claro, por yo esto. Pago por vos porque sos una muñeca de goma. Claro. Y no es así. No. Hola Yoli, mi compañera del colegio, la más linda. Hola Yo, ¿cómo estás? Che, el otro día tuviste reclamo en el grupo del colegio. ¿Qué vive Yoli? Dijeron. Pues dije, ay, Yoli estuvo en el programa. ¿Qué vive Yoli? Porque acá no habla nunca. ¡Oh! Patada Yoli, pues es verdad, ella nunca habla en el grupo. Y yo dije, sí, estuvo Yoli. ¿Cómo Yoli? ¿Qué, está viva? Hola Yoli, hola a todos. Bueno, vamos a escuchar un tema que nos va a poner Damián cuando largue el mate y los bizcochitos. Acá comemos bizcochitos de oliva y parmesano. Está Olivia hoy, pero está dormida, así que nos la vamos a ver luego. Mientras vemos quién escribe la palabra opulencia para poder tirar el tarot, escuchamos este tema. Bueno, vamos a seguir con este programa en FM Box, tu radio, en el 102.9. ¿Querés comunicarte con nosotros? Podés mandarnos un mensaje al 115-978-4514 o al 11-6400-7047. Estamos en vivo por Instagram, en Ariel-terapeuta, y ya tenemos dos seleccionados para tirarles las cartas en vivo. Hoy vamos a hacer un jaleo de energía. De energía para atraer dinero si te la bancás. Y también vamos a contarles un montón de cosas. Primero, la primera que puso la palabra opulencia Silvia. Fue Silvia. Así que, ¿qué querés saber, Silvia? Contanos. A ver, Silvia, si podés volver a escribir tu pregunta, porque te perdí acá en el... ¿Qué habías preguntado, Silvia? Tu pregunta es si la falta de opulencia hasta ahora se debía a mis antepasados. O sea que la culpa es de los antepasados. ¿Querés saber si la culpa es de los antepasados? Claro, o sea, si es una creencia limitante de otro. Esto no es mío. Vamos. ¿Estás ahí, Silvia? ¿Estás preparada para que te digamos que si te sale que sí, tenés que venir a constelar? Sí. A ver, porque sabemos que esto también se puede sanar, que es una energía discordante, que es una energía que podemos cambiar y que limpiando la escasez, la carencia y todo lo que no es nuestro, ¿sabes qué? A ver, vamos a mirar. Acá está. Bueno, mirá, el tema de la falta de opulencia en realidad no tiene que ver con tus ancestros, ¿sí? Tiene que ver con algo que bloqueaste, con algo que eliminaste o mataste vos misma en tu interior. Tal vez tiene que ver con una creencia, con una situación que lo que hizo fue que detuvieras. Ves que acá te sale esta carta del ataúd, ¿sí? El ataúd tiene que ver con esto, con algo que murió, con algo que enterraste, con algo que finalizó. Y que al finalizar eso, comenzaste a dejar de creer, dejaste de manifestar de la forma en la que estabas manifestando. Y a veces, cambiar, por ejemplo, un trabajo, dejar una relación, hace que nos quedemos en esa sensación de pérdida, ¿no? Perdí con vos, o se fue junto con vos, o junto con este trabajo, con esta actividad, parte de mí, de mi energía, parte de mi capacidad, parte de mi creatividad, parte de mi confianza, ¿no? Entonces, Silvia, las cartas te dicen de que la energía del sol te habla de que tenés la claridad, de que tenés la energía, de que tenés la vitalidad para poder llevar a cabo todo lo que te propongas. Y la luna te habla de la profesión, ¿sí? Entonces, es tiempo como para que conectes realmente qué es lo que te gusta. Y tal vez eso que te gusta es algo que dejaste de hacer hace un tiempo atrás, no sé cuánto, pero observa qué es eso que te genera pasión, eso que harías gratis. Pues sabes, Maru, que... ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, una, ¿no?, pregunta hermosa es esto. ¿Cuáles son esas cosas que haría gratis? Y eso es lo que me tengo que enfocar, porque eso es lo que me va a crear dinero. Se dice de que por lo general nosotros esperamos tener dinero para estar tranquilos, para estar contentos, para estar relajados. Y es al revés. Primero nos tenemos que sentir en ese estado para encarnar esa energía y a través de esa energía atraer el dinero. No es al revés. Si al dinero le damos el trabajo de hacernos felices, si al dinero le damos el trabajo de darnos tranquilidad, si al dinero le damos todos estos tipos de trabajos, cuando el dinero se va, nos vamos a sentir mal. Lo vamos a buscar al dinero para sentirnos tranquilos, estables, seguros, confiados, con la autoestima alta. Y el dinero no tiene juicio. Yo le pongo energía al dinero, yo le pongo identidad al dinero bajo mis propias creencias, bajo mis propias carencias, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a mirar cómo nos relacionamos con el dinero. Y saber que el dinero es una energía que está puesta por Dios en esta tierra, ¿no? En este mundo. Y si es una, junto con la energía del sexo, sí, el dinero es una energía tabú, que como humanos la venimos a desempeñar, la venimos a utilizar para justamente destrabarla. Porque tanto el dinero como el sexo es lo que hace que la vida continúe, ¿no? Que tengamos una buena vida. Entonces, si no hay sexo, no hay vida, y si no hay dinero, tampoco, porque estamos en un mundo que se mueve con el dinero. Entonces es importante que observemos qué es lo que nos genera pasión, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos gratis? ¿Qué haríamos gratis? ¿Qué harías sin recibir nada a cambio? Exacto. ¿No? Comer. Bueno, hay lugares que te pagan por comer. A mí me salió la palabra ayudar. Yo ayudo sin nada a cambio. Es decir, a mí me encanta hacerlo. Pero no porque sentirme superior, sino porque me encanta resolver. Uh-huh. O como una vez que Ariel dice... ¿Quién resuelve los problemas rápido? Imagínate, la primera que levantó la mano fui yo. Ah, yo. Por supuesto. Yo soy una gran resolvedora de problemas. ¿Y tenés muchos? Andate a la recon. Un montón. Porque me la paso resolviendo problemas ajenos. Pero porque los atraigo, porque soy una gran resolvedora. Y bueno, después entendí que quizás eran parte de mi vida, porque no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. Soy un recursero, como dice mi amiga la psicóloga. Entonces, eso lo hago gratis. Y no tengo un centro de contactos, como piensa mucha gente, ni una oficina para solucionar problemas, ni me dedico a eso. Lo hago porque me gusta. Porque me gusta sentirme útil, ayudar al otro, lo que para el otro capaz. Tengo una amigas mayores que para hacer un trámite dan, capaz que se les va la vida y el mundo. Claro. Y yo lo hago en un segundo. Y a mí me encanta poder ayudarlas desde ahí. Pero me encanta poder decir, sacarles un turno en un médico, hacerles un trámite en ANSES, porque me resulta tan fácil. Claro. Y a ellas capaz que no duermen de pensar los nervios que les genera tener que hacer mañana un trámite en ANSES. Dejá, tranquilízate, yo te lo hago yo, para mí es una cosa, pero no porque yo soy más viva que vos, sino porque, bueno, esto del mundo digital para mi generación es más fácil que para generaciones que están más arriba que nosotros. Entonces, para mí es un placer poder, a veces con un clic, sacarle el problema a otro o darle un recurso. ¿Qué harías vos? Bueno, mira, y Silvia está contando, ¿no? Sí, fue un empleo, dice, hacía peluquería y me sentía feliz, igual que con la repostería. Bueno, vamos con te eso. Te desafiamos a que hagas algo rico. No sabes las cosas que hace Silvia. Nunca las probé, pero y la sí traigas vi fotos. A la radio y te vamos a empezar a pedir. Te vamos a empezar a hacer la publicidad. Es que así sí. Que bueno, nada, fíjate, unos alfajorcitos, un rogel, algo traenos y vamos a ver qué puntaje le damos a Silvia si le empezamos a pedir. Porque con mis amigas ya decidimos que nunca más prepisa. Bueno, en las constelaciones, ¿qué pasó? También una persona tenía este tema. Exacto. Llevó algo. Llevó unos triangulitos de queso tipo chipacitos, pero eran con forma de triángulo. Todos los que estábamos constelando dijimos, te queremos comprar. No sé vender, decía ella, no sé vender lo que hago. Claro. Hacía de todo. De hecho, le voy a hacer un flyer y se lo voy a mandar y le vamos a empezar a comprar. Dice que hace una rosca de Pascua rellena, increíble, pero no se anima a venderlo, no se anima a generar con eso una pyme, una forma de vivir mejor. Así. ¿Qué dice? Si cocina muy rico Silvia. Nosotros Silvia queremos cocina saber rico, cómo cocinás vos, Carlos Pereira, el asadito. Mira, Alejandra ya probó, claro. Muy bien, ahí se, bueno, Adriana, por ejemplo, es una docente, que es mi amiga, ¿no? Mi creadora y demás, que ella, siendo docente, viaja por el mundo y qué sé yo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ahorro, la capacidad de proponerse metas. Ya está jubilada, ¿no? Pero, es decir, ¿ves que se puede? No es que no se puede. Ella, es decir, vive bien, claro. Vive bien. Y bueno, a partir del lunes vamos a ir a empezar a jugar al tenis, porque nos parece que ya es hora de hacerse la señora jubilada. Así que bueno, ya nos vemos ahí. Hoy mi hija me propuso tenis. Jugar al tenis. ¿En serio? Sí. Bueno, ya... Adriana ya averiguó, así que bueno, a partir del lunes próximo, no, si nos quieren ver, vamos a estar en el Parque de la Cervecería jugando tenis. Muy bien. Con Adri, con Ceci, con Estela. Y bueno, y acá estamos. Quiero unas cartas para esta persona que dijo que la felicidad, que el dinero es una inversión cuando te hace feliz. Bien, a ver si está Cris por ahí. Para que haga una pregunta. Y esto, ¿no? Que hablábamos del tema de los hobbies. A veces el hobby está mal visto porque uno ve que el hobby es algo con lo cual no podés ganar dinero. Claro. Porque es algo, un pasatiempo. Pero todos nosotros tenemos millones de habilidades y cosas que nos salen muy fácil, como vos decís. Y sin embargo, si a eso es fácil, porque es tan fácil como nos sale que no le ponemos un valor, no le ponemos un precio. Sí. Si lo empezáramos a hacer y usarlo como un recurso, también podríamos crear dinero. Hay gente que se saca fotos de los pies y pagan por sí, eso. Sí, yo voy y a empezar. No, yo no lo haría. Yo estoy pensando o en OnlyFans. Yo no lo haría. ¿Por qué no? Es decir, hay que ir me liberando juicios. Porque en realidad nunca damos el 100% cuando surge alguna situación, ¿no? Es decir, hice hasta acá, o hice esto, o hice lo otro, pero no hago todo, absolutamente todo. Cuando uno está dispuesto a todo. ¿A ahí todo? A todo. ¿Pero a todo cómo? Todo es todo. Bueno. Y es que no es que uno lo tenga que hacer. No hay que ponerse límites, espera, repitamos todo. No hay que ponerse límites, no hay que ponerse límites. ¿A todo? Entonces cuando uno se dispone, está dispuesto, pero internamente a todo, ahí es cuando las respuestas comienzan a suceder. Me vino una frase, este mata a la madre por dos pesos. Sí. Ahí está. Che, no seas así que le voy a decir a Hilda, ¿eh? Mi, no, que pero es que ya la tengo embalsamada. Ay, mentira, chicos, mamá, está ahí en Necochea lo más bien. Le digo a mi mamá, te voy a embalsamar, te voy a poner una corona, un trapo encima y voy a decir que sos una santa. Ay, sí, y le ponemos un dinerito. Y que llore. Claro. Y que llore, así le. Yo te digo que estoy viendo la oportunidad en todos lados, ¿eh? No me cierro a nada, estoy abierta. Dice, no sé cómo formular la pregunta, dice Cris. Sí. Ando súper bajo de energía, se siente perdido. Vamos. ¿Cómo? Tiene que activar. A ver, venite, a ver, que te Chris. Activamos, Cris. Anotate para el 20 pasando, de mayo. ¿Qué te anda pasando que no te podés activar? No, les quiero denunciar, mientras se mezclan las cartas para Cris. Va a haber un taller de psicodinero, es decir, la mente, cómo tiene que actuar, ¿no? No el pensamiento, sino el sentir, para crear más dinero. Esto va a ser el 29 de abril, el sábado 29 de abril. Vayan registrándose porque va a haber un cupo limitado, porque no vamos a estar 200 personas en nuestro centro, porque la verdad que no. Es decir, somos bastante cortitos ahí. Somos medio bochitos con eso. Queremos un numerito lindo. Así que hoy va a salir el flyer, tanto para eso como para nuestros cursos de tarot y para la formación en memoria celular, que también tiene la opción del título oficial dependiente del Ministerio de Educación, así que bueno, de la Nación, así que bueno, van a tener una salida laboral. A ver, Cris. Bueno, Cris, mira, la primera carta que te sale es la carta del árbol. El árbol, ¿qué le pasa? El árbol no se puede mover, ¿no? El árbol tiene raíces. El árbol habla de la paciencia, porque un árbol no crece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo primero que vas a necesitar en este tiempo es constancia, perseverancia y observar qué es lo que te tiene atado, qué es lo que te tiene frenado, ¿sí? Que puede ser simplemente algún estado emocional, algún recuerdo, algún pensamiento, ¿no? Basándote en el pasado, de lo que fue, de lo que sucedió, de lo que ahora no es, que igual a lo que fue. Entonces, acá tenés algunos condicionamientos, ¿sí? Que te están deteniendo, que te están frenando y que te están quitando vitalidad. Por otro lado, te sale la carta del trébol, ¿sí? El trébol es el símbolo de la buena suerte. Entonces, te dicen las cartas de que vas a encontrar esa raíz o ese enganche, ¿sí? Que te tiene atorado, esa ancla que no te deja avanzar. Vas a contar con algo externo que va a venir y te va a obligar de alguna manera, en el buen sentido, a que comiences a activarte, a que comiences a moverte. Y los lirios, ¿sí? Los lirios te hablan de la armonía, de la paz, de la tranquilidad, ¿sí? Es un momento para que comiences a mirar lo que sí hay en tu vida. Es decir, bueno, tal vez hoy no pudiste hacer las 10 cosas que te propusiste. ¿Pero cuántas hiciste? ¿Una? Bueno, agradecete por esa una, por esa cosa que hiciste sin mirar que te faltaron 9, ¿no? Y decir, reconocete, bueno, sería, ¿no? Exacto. Valorate. Y valorate, esa es la palabra. Valorate. Porque a veces todo lo que nos proponemos no lo hacemos, ¿sí? Entonces, en vez de flagelarnos, culparnos, criticarnos, empezar a ser más tolerantes, pacientes, amorosos con nosotros mismos, ¿sí? Y siempre pasa esto, ¿no? Uno con los demás tiene como un estado hasta de zen, más si son desconocidos. Les explicás 70.000 veces lo mismo, no importa cuántas veces lo tengas que decir. Ahora, cuanta más cercana es la persona, ni siquiera se lo explicás porque no le tenés paciencia, porque lo tiene que saber y más cuando se trata de uno mismo. Entonces la invitación, Cris, es de que primero mires qué es lo que te tiene atado, ¿sí? ¿A qué te estás atando? ¿Qué cosas tendrías que haber soltado que aún no soltaste? Que si las soltaras en este momento, cambiaría completamente la velocidad en ese avanzar, ¿sí? Porque no es que no estás avanzando, te estás moviendo, pero tal vez no a la velocidad que te gustaría o a la velocidad en la que te has movido hasta este momento. Saber que no todo el tiempo podemos ir a 500 kilómetros por hora, ¿sí? Tenemos distintas velocidades según también nuestros estados de ánimo y también las posibilidades de allá afuera. Y además, Cristian, si vos mismo te notás bajo de energía, todo va a ser bajo. Uh-huh. Todo se te va para abajo, te digo. Así que para arriba, a vibrar alto, la frecuencia, ¿no? Como trabajamos con Ariel la otra vez, te vamos a mandar el programa, el 1 fue que activamos la frecuencia. El 1. El 1. Sí. El programa 1 lo podés encontrar en Spotify a través de FM Box 102.9. Nos puedes dejar un mensaje en el 11-6400-7047 o en el 11-5978-4514. ¿Sabés? Tenemos un montón de cursos para hacer juntos. Podemos hacer la formación con salida laboral de memoria celular, que va a llevar unos cuantos meses, que va a ser 2 sábados al mes. Podés anotarte en nuestro taller del dinero, de psicodinero, ¿no? Que tiene que ver cómo hacemos para manifestarlo, cambiar, qué es lo que vamos a hacer. A cambiar creencias, vamos a activar energías, ¿sí? Son distintos métodos que voy a utilizar para que cambiemos. El primer taller de dinero va a ser el 29 de abril, creo que es el Día del Animal. Así que vamos a, como bestias, vamos a jalar energía crear de dinero. A lo bestia. Vamos a crear dinero para tener la vida que queremos, como conejos. Crear dinero como conejos. Si es conejos. Como el sexo y como conejos, no sé, bueno. Ya sabes todo lo que puedes hacer con el dinero. Pasártelo por todo el cuerpo, jugar con tu pareja a que se lo intercambian. Te digo que es un lindo recurso. También sabes que podés dejar de creer que lo necesitas porque si no te vas a morir de hambre. Cambiar esa energía y después vamos a seguir trabajando. Ay, Cris está medio golpeado, quedó golpeado. Venite al taller del dinero. Fue con amor, Cris, fue con amor. Viste que es bruto. Aparte, cuando está así ronco, como que da más miedo, claro, porque no sabes si te va a comer o no. Bueno, vamos a ver Carlos, porque Carlos pone opulencia, tengo miedo que no tenga para el asado. Claro. ¿Y qué quieres Carlos saber? Quiere saber algo. A ¿qué ver, quieres Carlos, saber, Carlos? ¿Cuál es tu pregunta? Vamos, estamos en FM Box, en Ariel-terapeuta por Instagram en vivo, tirando las cartas, como te gusta a vos, y te tiramos también la forma de crear más dinero. El dinero, no te olvides, es energía para aportarte bienestar. Y es fundamental desarrollar una relación sana con el dinero. Amigate con el dinero, besalo, no tiene microbios. Hay otras cosas que tienen microbios y también las besas, querida. Así que, por favor, amigate con el dinero, amigate. Mientras vemos la pregunta que va a hacer. ¿Hizo la pregunta, Carlos, o se fue? Ahí está. Quiero saber... ¿A qué se debe la falta de opulencia en este momento en mi vida? Bueno, vamos a ver. A ver. Veo. A ver, veo. Después podemos hablar un poquito, si querés, Maru, de esto. Me venía el tema de las creencias respecto al dinero. Atarle dinero a la trompa del elefante. Ah, y que el culito de la puerta. Claro. Si no, el dinero se va para atrás. Y todo che, es... ¿Y tener una tortuga en casa? Te va. No entra la plata. No entra la plata, dice. Bueno, ahora no se puede. ¿Y caracoles? Pero bueno, caracoles. Los caracoles de mar traen falta de dinero. Y potus. El potus te morís de hambre. Sí. ¿Y los cactus? Mi casa está llena de cactus. Y te morís de hambre con los cactus porque son yeta. ¿Cuántas creencias que nos han metido, Así es. ¿Cuántas creencias? Tanto como que la prostitución es plata fácil. Sí, así es. A ver, Carlos. Bueno, Carlos. Quédate tranquilo que el asado lo pagamos entre todos. Si es eso lo que. Relájate, empezá a respirar. Carlos, la carta que te sale, la falta de opulencia, las ratas, las lauchitas. ¡Ay, Dios! Las lauchitas tienen que ver con el roer. Primero tiene que ver con esto de la rumiación mental. Empezar a observarte todo eso que te estás contando constantemente, ¿sí? Cuando ves, mirás el dinero o mirás algo relacionado al dinero o a la opulencia y decís. Es poco, no me alcanza, no tengo, es difícil. Aquellas cosas que miramos, ¿no? Porque tal vez nos quedamos mirando un programa, escuchamos a algún experto, nos compramos la historia de algún conocido, de lo mal que le va, de lo difícil que es. Entonces empezamos a entrar en esa frecuencia, empezamos a mirar y a caminar en los zapatos de otros. Entonces, la primer cosa es esto, estás perdiendo energía. Estás perdiendo la capacidad de ver oportunidades y posibilidades de lo que ya tenés por la forma en la que estás mirando las cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, te sale la carta de los delfines o los peces. Esta es la carta del dinero. Cuando en el tarot Lenormand hacemos la gran mesa, ¿sí? Esta es la carta que miramos que tiene que ver con el dinero. Dinero hay en tu vida, dinero hay. Tal vez uno puede decir, bueno, no tengo tanto. Bueno, no tengo tanto para comprarme 7 casas, pero tengo para esto y lo otro. Empezar a ver lo que sí hay y no lo que te falta. Exacto. Desde ahí lo comenzás a multiplicar. Y por otro lado te sale la cruz. La cruz es eso, es lo que vos estás llevando encima. Es la cruz que te estás poniendo, en el exceso de peso que te estás poniendo por los pensamientos que estás usando. O los pensamientos que estás tratando de validar, ¿sí? Entonces, es tiempo de sacarte todas esas mochilas, ¿sí? Empezar a relajarte un poco más, flexibilizarte un poco más y ver más opciones y posibilidades. Que crear el dinero sea algo más agradable, divertido, ¿sí? No un peso que llevar. Eso de me rompo el alma, me rompo el culo. Y después tienen hemorroides, chicos. Claro. Es decir, esto no es gratis, ¿eh? Es decir, te la terminás gastando en la pomada. Entonces, no es necesario sacrificar la cultura del sacrificio. Trabajar de la mañana a la noche para... No va por ahí. No va por ahí. Porque si vos trabajás todo el día para no tener tiempo de disfrutar ese dinero, ¿de qué te sirve? Así. ¿Para qué? O como la gente que guarda las cosas que se compró o que le regalaron para algún día usar y se termina quedando como herencia para los bisnietos, porque nunca en su vida se puso ese vestido para guardarlo para el día especial. Uh-huh. Todos los días son especiales. Y no nos olvidemos que agradecer también forma parte de esta energía del dinero. Agradezco poder pagar las deudas que tengo. No puteo o digo, maldigo a Edesur, a esto. No, porque estamos pagando servicios que nos sirven, que cuando nos cortan la luz pues hacemos un piquete. Y después para pagarlo estamos llorando. Obvio. A y ver. Además, no por nada, Carlos. Empezar a reconocer el enojo y el rechazo que le tenemos al dinero. Cuando vemos al dinero, cuando pensamos en el dinero, este dinero de mierda, no alcanza para nada, no lo consigo. No me rinde. Y el problema no es lo que digo, sino lo que siento cuando lo digo. Y por lo general, cuando digo estas cosas, lo que siento es negatividad, ¿no? Envidia. Resentimiento. Así es. Y eso es lo mismo que me va a devolver la energía del dinero. Porque el dinero no tiene... no tiene moral, no tiene juicio, ¿sí? Lo usamos y se transforma en lo que nosotros creemos de ello, con nuestros sentimientos. Entonces, lo más importante es empezar primero a reconocer el mal sentimiento que estoy generando para relacionarme con el dinero, ¿sí? ¿Y qué ha pasado en mi vida cuando me he relacionado de una manera distinta a la que mi familia me enseñó, a la que mi familia se relacionó, a la forma en la que mis amigos se han relacionado con el dinero? Cuando comienzo a relacionarme diferente, ¿no? A veces ni siquiera queremos crecer económicamente por miedo para a que no nuestra ser familia. Malos, claro, y para que nuestra familia no nos pida. Yo esa era una creencia que tenía mira. Hace muchos años. Bastante rata, ¿eh? No quería tener. Bastante canuto. Porque me iban a pedir y dije, yo ni en pedo quiero prestar. Ay, pero a mí me encantaría tener para dar. Entonces, era tanta la vergüenza, ¿no? A decir, no, yo no puedo decir que no puedo prestar dinero, que no les voy a dar. Entonces, más vale, me la hago más fácil. No tengo y listo. Ay, pero qué creencia de mierda. Ya te la sacaste. Sí, claro. ¿Y cuántas veces? Ya me di cuenta. Se compró un autito. ¿Cuántas veces decimos no tengo y sí tengo? ¿Cuántas veces hemos escuchado a mamá y a papá decirnos no tengo, ¿sabes sí qué? Tengo? No llego a fin de mes y tenés guardado, papi. Mira, algo muy muy simple, ¿no? Mi hija es chiquita, ¿no? Entonces enseñarle que no puede juntar cosas de la calle, del piso. Sí. Sin embargo, digo, bueno, a ver, ¿cómo le puedo decir esto sin que... para que no pueda, que si ve plata, la yo agarre. Me tiro de boca, te digo. Entonces le digo, bueno, cuando ves papeles de chocolates, eso no lo agarres. Ahora, si ves otra cosa, podés agarrar o me preguntas a mí, ¿no? Y el otro día voy a la cama de ella y encuentro debajo de su almohada como 5,000 pesos. Amo a Vicky. Vicky, ahora cuando voy te llevo unas pastillitas, mamu. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo le explico que ese dinero no lo puede tener debajo de su almohada porque todavía es muy pequeña para tener esa cantidad y además porque no puede romper, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, bueno, le expliqué, ¿no? Y bueno, cuando al otro día revisando otro almohadón, 1,000 pesos más se había canotado. Mirá cómo se arma su tupper por las dudas. Por las dudas. Viste que te dicen, si te estás por separar, armate el tupper para después cagarlo. Mirá, Vicky. Entonces, tenemos muchas creencias infantiles. Y que aparte no se toca eso, porque también, ¿no? La forma esta de sacarle al otro también tiene que ver con, no con una carencia, sino con un pensamiento discordante que hace que ese dinero después no te sirva, porque algo vas a tener que pagar, ¿no? Así siempre es. Hay un, ante toda acción hay una consecuencia. Así es. Y como niños hemos tenido una mala relación con el dinero, ¿no? Por lo general a un niño no se le da dinero, pero a veces de niños, más que nada nuestra generación, nos daban dinero para ir a comprar, ¿no? Ay, qué responsabilidad. Y una gran responsabilidad, porque ese dinero tal vez lo perdíamos, o porque tal vez después al vuelto no nos daban el vuelto, o al vuelto lo usábamos y nos comprábamos otra cosa. Un caramelo o algo y ya nos daba vergüenza, o lo comíamos en el camino. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando se podía mandar a los chicos a comprar, era muy común ir a hacerlos mandados. Era muy común, muy, muy común. Te daban la plata justa y te decían, bueno, una leche, una manteca. Bueno, por eso me llamo Mariana, yo por la nena de Danica que Danica iba a hacer las compras. Uh-huh. Y bueno, tenías que gastar y bueno, ahí aprendíamos a sumar, a restar, a cómo valorar el dinero, a cuánto valía. Éramos chicos y sabíamos un montón de cosas que ahora nuestros hijos no tienen esa posibilidad porque no se los puede mandar solos a hacer un mandado siendo chiquitos, ¿no? Así es. Pero ir al almacén del barrio era... Pero nada, súper común, sí. Súper común. Y me estaba acordando que cuando Fausto estaba en el jardín, había unos compañeritos que se iban a natación. Y bueno, la escuela pagaba natación, el club. Y tres chicos le sacaron al profesor del bolso el dinero para pagar el club. Era mucho dinero. Era como si yo te dijera ahora 200,000 pesos. Cuando el profesor llaman a la ambulancia, porque el profesor se desmayó casi cuando vio que no tenía ese dinero, no sabía por qué había desaparecido, lo tenía que poner él, era mucho dinero. Uno de los niños de 4 años quebró y dice, lo tenemos nosotros, y lo habían encantado en su cuerpo, tal cual Grupo Comando. Entonces yo recuerdo, ¿no? En ese momento, estábamos hablando de hace 10, 15 años atrás, que yo dije... ¿Qué le faltará a estos chicos? Porque esa sensación de agarrarse el dinero y esconderlo en el cuerpo, ¿no? Y hacerse como es decir, habían hecho bollos con los billetes, había billetes muchos, y se iban sacando, ¿viste? Los iban sacando dinero. ¿Qué estarán queriendo decir? ¿Qué estarán pidiendo, ¿no? Si es más atención, porque hablaban de una carencia. Y hablaban de una energía que ellos no sabían para qué era tanto dinero, ni uh-huh. para qué les iba a servir, ni qué iban a hacer tan chiquititos de 4 años con tanto dinero. Y que hoy irían en su casa, ¿no? Y que necesitamos plata. Y la preocupación como papás era, robaron. No robaron, porque ellos no saben lo que es robar. Lo que hicieron es tomar algo que ellos, aparte de una travesura, ellos consideraban que lo iban a necesitar, era una carencia, estaban tapando algo que nadie quería ver y que era en realidad una necesidad de amor infinita, ¿no? Que no hay dinero que compre todo ese amor que ellos necesitan. Pero quizás ellos sabían que, bueno, que con ese dinero se iban a poder sentir más fuertes quizás adelante de un amiguito o comprarse algo que les gustaba o qué sé yo, o llamar la atención, porque, bueno, casi me acuerdo del profe Horacio, casi se infarta. Entonces también enseñarle a nuestros hijos a valorar ese dinero, a ahorrar. Fausto tiene caja fuerte desde que tiene 3 años. Ajá. Me la pidió él. No sé la contraseña, nunca me la dijo. Nunca jamás. Y no sé qué tiene, pero amarroca bastante. Uh-huh. Y le gusta el dinero. Y a mí no me molesta que le guste. Claro, ¿no? Que le guste, que haya aprendido desde chico. Yo soy muy gastadora. Muy gastadora. Y bueno, y la verdad que ver que mi hijo es todo lo contrario a mí, digo, bueno, me alegra por él porque es otra forma de vida, ¿no? Ahorrar para una meta o para algo que se quiere comprar, por lo general se compra libros o salidas, y siempre que va a salir, ¿necesitas dinero? No, yo tengo. Claro, porque él va guardando lo que uno le da. Entonces, me gusta que lo valore así, porque yo nunca fui así, siempre tenía 2 y gastaba 4. Claro. Y bueno, uno va aprendiendo. ¿Qué dice? Es parte del patrimonio familiar. Necesito la tirada de cartas para Cecilia. Cecilia Trapani. Que pregunta. Bueno, sabemos, Cecilia quiere saber por qué está tan trabada con el dinero. Es abogada, Tiene trabajo, pero bueno, nunca tiene un peso. Nunca tiene y aparte peso. Es una queja permanente. ¿Cuándo voy a tener algo? ¿Cuándo? Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con Ceci? ¿Por qué no puede tener dinero Cecilia? Hola, Carla. Hola, Carla. Hola, Marina. Hola, Carla. Hola, Maru. Vicky entendió todo, dice Melina. Sí, Vicky la tiene atada. Vicky. Hola, Silvana. Bueno, la pregunta era por qué no podía... ¿Por qué no puede tener dinero teniendo un título universitario, teniendo... No puede. Va para atrás, no va nunca para adelante. Ella siempre no le alcanza, no tiene. Entre, se lo gasta todo en deudas o genera... Bueno, acá sí hay algo que tiene que ver con la familia, ¿sí? Acá hay algo transgeneracional. Lo que llega se va rápido. Acá sale la carta de la casa. La casa tiene que ver con la casa, pero también tiene que ver con la familia, ¿sí? Una de las cosas que debilita tu economía, ¿sí? O tu prosperidad, ¿sí? El manejo del dinero, son las situaciones familiares que se han vivido generaciones atrás, ¿sí? No tan atrás. Padres, abuelos, ¿sí? Ha habido situaciones ahí que no se han terminado de resolver, ¿sí? Entonces... y más que nada está ligada con un caballero, ¿sí? Hay un hombre ahí que no dio la ayuda, que no fue tan generoso, que no fue tan benevolente, o que fue más amarrocador, que fue más temeroso. O que dio, pero te pidió algo a cambio. Exacto. También, ¿no? Que te lo cobró. Sí. Y o sentir en la casa que no se te lo daba mucho. Del todo. Entonces, ahí es donde está. Ahí bueno, es Cecilia donde vive está en la casa de sus padres, es la única de las hijas que quedó. Es una casa que le produce muchísimos gastos. Es que está ahí está la debilidad. Vamos a ayudar a que se venda esa casa, sí. Y mientras tanto, Ceci, se puede armonizar ese lugar, se pueden cambiar las memorias de ese lugar, para que justamente todo lo que vos también viviste en tu infancia y quedó grabado en tu subconsciente, no sigas gestionando lo mismo y no tengas que hacer lo que otros no hicieron o hacer lo mismo que otros hicieron. Y tengo una pregunta que muchos nos vamos a hacer. Por ejemplo, Cecilia tiene sus hermanos. ¿Esto le pasa a Cecilia y a sus hermanos o solo a Cecilia? ¿O le puede pasar a dos y a uno no? Exacto. Sí. ¿Viste como las herencias? Que decimos, bueno, el diabético tiene tres hijos, dos son diabéticos, uno no. ¿Viste? Esas cosas que están como estructuradas. Esta creencia que limita a que Cecilia tenga dinero y que le fluya fácilmente y demás... Porque vive aparte en esa casa de su infancia donde se vivieron tantas cosas y donde sí había dinero, pero quizás no se le daba todo lo que, o todo, o te lo cobraban o te lo echaban en cara, ¿no? ¿A sus hermanos también les pasa lo mismo o no necesariamente? Mira, yo uso esta analogía. Imagínate que estás debajo de una cascada, ¿no? Vos, yo y un montón de gente estamos debajo de una cascada. Cada uno ocupa un lugar. El agua que me cae a mí no te va a caer a vos. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de un clan familiar, hay información que nos va a tocar solo y exclusivamente a nosotros. Pero no por azar, sino también por vibración, por frecuencia, ¿sí? Y por lo que uno también tiene como esencia. Entonces, no nos va a pasar lo mismo. Está bien. No vamos a tener la misma información, no vamos no a tener el mismo trabajo. No es casual que ella viva en esa casa, ¿no? No, claro que no. Y tampoco es casual que ella sea la más sensible. Totalmente. Ella es quizás la sensibilidad, ella es la que más siente, ¿no? La que más sufre esta situación de tener, porque no le falta, por supuesto, claro. Pero no puede levantar cabeza. Entonces vamos a decretar que la casa se va a vender, que ella se va a poder comprar un departamento precioso, que le va a poder poner toda la energía para vivir con las nenas, que son divinas, y vamos a decretar que se vende esa casa. Así que nos vas a escribir y vamos a decir el día que se venda la casa, que es una casa hermosa, con pileta, con quincho, con todo. Vamos a hacer una celebración en la radio y la vamos a invitar, porque para mí falta poco. Así es. Tenés que eliminar el trabajo de ser la guardiana de ese hogar. Tenés que sacarte esa... ¿Y cómo es la frase que tendría que creencia? Decir? Renunciar. Renuncio yo, a ser... Fulana de tal, renuncio a ser la guardiana, la heredera, la sucesora de este lugar, ¿sí? Es decir, quitar todo ese mandato, ¿sí? Y esa parte inconsciente que dijo, sí, que obedeció, esa parte obediente, decir, sí, acepto este trabajo, ser la que esta se carga, queda, ¿no? Exacto, porque es una la carga. La que se queda con esto, la que cuida esto, la que protege esto, la que hereda esto. Bueno, lo vamos, ¿sí?, a trabajar, Ceci, te prometo que la semana entrante vamos a elaborar eso. Vamos a repetir una y otra vez que bueno, que ya está, que vas a soltar. Con memoria celular, que vas a soltar esta carga que tenés, porque aparte siempre le digo, ella quiere hacer cosas, pero nunca tiene plata para hacerlas. Entonces quiere, cuando tenga plata voy a ir a una sesión, cuando tenga plata voy a constelar, cuando tenga plata voy a ir a un curso, cuando tenga plata voy a ir a la psicóloga, cuando tenga plata, nunca vas a tener. Nunca. Porque estás estancada en una situación que yo muchas veces he sacado turnos sin tener para pagar y el dinero aparece solo. Así es. Pero es real. Es decir, me parecía una barbaridad lo que me cobraban y no lo tenía. Igual sacaba turno y en ese momento, de algún lado, salía. Es que esa es la manera de funcionar. Si solo funcionamos primero tengo que tener para después usar, se nos limita un montón. El cambio, ¿cómo sería si también lo pudiéramos hacer al revés? Busco algo y en esa búsqueda también voy incluyendo las herramientas, en este caso el dinero, que no necesariamente tiene que ser mi dinero, puede ser el dinero de alguien más, que me ayude a conectar con eso que quiero, ¿no? Qué interesante cómo podemos cargar con el peso de custodiar una herencia mal recibida. La verdad que es increíble todo lo que podemos transformar nuestra vida. Porque en realidad todas estas técnicas y estas herramientas es para generar abundancia y vivir una vida suficiente, satisfactoria, en bienestar, en armonía con vos misma. Entonces, está buenísimo. Vayamos todos por este taller de psicodinero. Y ahora, para Fabián de Tapiales, Pink Floyd. ¿Cuál? Escuchan. Get back. Magia, jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. FM Vox 102.9. Y acá estamos con Ariel en esta radio, tu radio. Podés dejarnos tu mensaje en el 11-6400-7047 o también en el 11-5978-4514. Para anotarte para las constelaciones, para el taller de psicomagia, para la formación de memoria celular o cualquiera de los cursos de tarot, desde el Lenormand, Raider, Egipcio y el Marsellés, nos escribís. O nos llamás al 11-5978-4514. En realidad me mandás un WhatsApp que yo organizo todo y ahí estaremos con Ariel para hacer, no magia, para hacer todo. Como dice él, hay que estar dispuesto a todo. A todo. Y entonces vos, que estás del otro lado, ¿estás dispuesto a todo? ¿Estás dispuesto a prepararte para jalar energía? Hay 48 personas que hoy estuvieron por acá en nuestro directo. Y les vamos a decir a todos, Tongas 74 se unió, Gastón. ¿Están preparados para jalar? Miren que jalar no es tirar de la cuerda nada más. No hay que hacer esfuerzo para jalar. No. Jalar tiene que ver con el access. Ajá, con Access Consciousness. Es una de las herramientas. Con una herramienta, ¿no? Del Access que nos hace movilizar la energía y ahora lo van a vivir en carne propia. Au vivo, acá en FM Vox, en nuestro programa de los jueves de 19 a 21. Son las 20:35, ya es momento de jalar. Te digo, tengo unas ganas de jalar. No. Creo que no te lo imaginas. Damián, ¿estás listo? ¿Vamos a jalar? Vamos. ¿Nos sentamos? ¿Nos paramos? Sentados mejor bueno, si están nos sentamos sentados. Frente a la compu. Ariel, guión bajo, terapeuta en vivo, jalamos energía. No te hagas el loco, cálmate. Porque tenés que estar concentrado para esto, ¿eh? Exacto. A ver. Por lo menos la primera vez hasta que uno después le encuentra la vuelta. Después ya lo tomás como un hábito. Es un hábito. Claro. Y es más fácil de lo que parece. ¿Sí? Bueno, entonces. Les estamos regalando. Esto es un regalo que les hacemos. Después vamos a empezar a hacer sorteos. Maravilloso. Y vamos a ver qué hace la gente, qué nos da la gente para sortear. Por ejemplo, la que cocina, que nos una torta. Y la sorteamos. Seguro que la ganamos nosotros. Sí, claro. Después hacemos. No. Todo lo ganaban ellos. Pasajes. ¿Sabes que me lo dan ellos? La estadía en Mar del Plata, me la gané. Posada Güemes, la verdad que se podría conectarse y la gente que quiere ir a Mar del Plata, por favor vaya. No es gastar mucho ir a Posada Güemes, es invertir en la buena vida. Así que, y aparte no es caro, porque la gente piensa que es carísimo porque es en Güemes y qué sé yo, y nada que ver. A veces esas creencias también nos limitan, ¿no? Yo no puedo ir ahí porque no me da el cuero, un departamentito choto. No, vos podés ir a Posada Güemes. Todos podemos ir a Posada Güemes. Va gente del medio, va gente del mundo empresarial, ¿vale? Sí, pero no es que van porque es caro, van porque es ameno, amoroso, hermoso. Y bueno, entren en el Instagram, Posada Güemes en MDQ, en Güemes y Falucho, en Mar del Plata, el hotel de mis amigos, de Sandra y Oscar. Les mandamos un beso. Y bueno, vamos a hacer. Pueden rifar ellos también. Venden cosas, tienen unos perfumes de textiles que yo los uso. Tienen cosas divinas porque la gente se enamora del lugar y dice: pero yo quiero esto. El olor, yo claro. quiero el perfume de este lugar. Yo quiero. Bueno, entonces ella tiene como un lugar precioso ahí a un costadito que vende hasta el, no sé, las teteras, todo precioso. Bueno, acá estamos. Para ganar todas las monedas. Para ganar en todas las monedas. Dale. Vamos a jalar para ganar en todas las monedas, exactamente, en todas las monedas posibles. Listo. Bien, ¿vamos? Sí, vamos. ¿Arrancamos? Bien, bueno, entonces, vas a pensar ¿cuánto dinero te gustaría ganar? Esa cantidad que decís, bueno, llegando a fin de mes, llego bien a fin de mes, me alcanza para pagar esto, aquello, lo otro, y llego bien. Y a esa suma la vas a multiplicar por 2. Bien. Muy bien. Ese es el número con el que vamos a trabajar. No importa cuánto sea. Ese es el número. Entonces, vas a primero tomar una respiración profunda, lenta, suave. Y al exhalar, vas a sentir, pensar o imaginar que es como si comenzaras a bajar. A nivel energético, los juicios, las creencias, las ideas de que no podés, de que es difícil, de que es imposible, de que es complicado, de que nunca tuviste eso. Vas a imaginar que todo eso a medida que exhalás, lo vas bajando, por dentro y por fuera de tu cuerpo, hasta que llegue al piso. Y seguís bajando todo eso. Que son simplemente juicios. Esos juicios crean resistencias. Objeciones a lo que querés. Y vas a imaginar o sentir delante tuyo, a la altura de tu pecho, una bola de energía. No importa qué color sea. Puede ser color transparente, color oro. No importa el color. Quizás ni siquiera tenga color. Y dentro de esa esfera vas a colocar ese número. Y ahora vas a buscar ese sentimiento de gratitud. Ese sentimiento de victoria. Pensá en alguna situación. Pensá en alguna persona que te genere este sentimiento de alta frecuencia. Amor, gratitud. Pensá en algún momento en que llegó algo a tu vida que no esperabas y que sentiste ese gracias. Esa nota que creías que iba a ser baja y fue alta. Y gracias, gracias. Lo logré, lo conseguí. No importa lo que sea. Trae ese recuerdo para conectar con ese sentimiento. Y transferí ese sentimiento a esta esfera que está delante de tu pecho, que tiene el número que vas a crear, que vas a actualizar. Y ahora vas a dejar que esta esfera, que tiene la carga, la potencia de ese sentimiento, comience a derramar, a soltar, como pequeños hilos de luz. Esos hilos de luz, deja que vayan, que se muevan y que conecten a todos los lugares. Personas, cosas. No tenés que verlo, no tenés que pensar, bueno, ¿a dónde? ¿A un banco? ¿A tal lugar? No pienses. Solo deja que esos hilos de luz salgan de esa esfera. Miles, millones de esos hilos de luz como raíces. Y sentí, pensá, imaginá cómo a través de esos hilos de luz, la energía de los lugares a donde conectaron, comienza a drenar hacia esa esfera de energía. Esa esfera de energía se está nutriendo, se está llenando con esa información. Nada más, no tenés que desearlo, simplemente permitilo. Jalar energía es más fácil de lo que imaginamos. Solo tenés que dejar que suceda. De todos los lugares, de todos los rincones de este planeta y del universo incluso, esa esfera se está llenando de información, de energía. Aumentá la potencia de ese sentimiento de gratitud. Y esa esfera está ahí delante tuyo, llenándose, nutriéndose, potenciando. Y ahora una de esas raíces de luz va a conectar con el centro de tu pecho. Y todo lo que está en el interior de esa esfera comienza a ingresar por tu pecho y a llenar tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo. Todas las células de tu cuerpo. Llenándose de esta información. La energía es información, frecuencia y sonido. Frecuencia, luz y sonido. De eso se están llenando tus células. Observa qué se siente en tu cuerpo cuando esta energía ingresa. Cuando esta energía comienza a multiplicarse, a compartirse, a duplicarse en todo tu cuerpo. Te expande, te relaja, te contrae, te tensa. Solo observa. Ni bien ni mal, solo observas. ¿Qué te genera? ¿Qué se siente en tu cuerpo cuando dejas ingresar esta energía? ¿Te nutre? ¿Te abastece? ¿Te debilita? ¿Y cómo sería si a partir de ahora pudieras reconocer esta capacidad de ser magnética, magnético, al dinero en todas sus formas y maneras? No solamente al billete, no solamente a la moneda, sino a ver el dinero en todo. ¿Cómo sería si pudieras ganar más dinero del que podrías gastar? ¿Cómo te imaginas que sería eso? Tener más dinero del que puedo gastar. Y aún gastando y gastando y gastando, siempre tengo. ¿Cómo sería para vos, para tu vida, para la vida de tu entorno incluso, tener más dinero del que podrías gastar? Te relaja, te contrae, solo observa. ¿Cómo sería para vos siempre, siempre tener? Y no porque guardás, no porque ahorrás, sino porque usás. Observa las sensaciones. Y desde esta sensación simplemente pregúntate, ¿cuánto más dinero puedo invitar siendo esta energía en este momento? Cuando sientas que es tu momento, cuando sientas que la experiencia terminó, abrí tus ojos si los tenés cerrados. Y acá estamos. Acá estamos. Acá estamos en FM Box. en 102.9 tu radio, jalando energía del dinero, trabajando la energía del dinero, entendiendo que el dinero es energía y que también tenemos que vibrar alto y tener la capacidad de atraerlo, y que no hace falta más que sentir que es posible, ¿no? Y todos los secretos que hoy te dimos, que te regalamos, y mucho más vamos a trabajar este 29 de abril, cuando hagamos este taller de psicodinero, en donde vamos a ver si realmente, a ver, cuando pierdo una canilla se nos va la plata, o si, no sé, el elefantito atrae la fortuna con el dólar ahí, o si tener un dólar en la billetera nos trae buena suerte, o hay que sacar el potus de la casa porque te digo que te vas para atrás. O bueno, un montón de creencias limitantes, de cuestiones que nos hace que nos empobrezca la vida, pero no solo desde el dinero, sino desde el disfrute, ¿no? Así es. Porque el dinero está para eso, para disfrutarlo, para vivir mejor, para comerse lo que uno quiere, y para ir a pasear, y para poder comprarse algo lindo, y para poder tener movilidad, y para poder descansar tranquilo. Sabemos que hay cosas que el dinero no compra, pero también sabemos que vibrando algo alto no nos van a pasar nada que el dinero no nos pueda solucionar. Como vivir bien, no vamos a pensar en remedios ni en enfermedades ni en todo eso, porque estaríamos bajando la energía. Entonces, como estamos vibrando alto, estamos en alta frecuencia, vamos a creer que somos capaces de tener tanto dinero para gastar todo lo que querramos, sin que se termine, que no se agote nunca. Yo creo que es mi sueño manifestado ese, ¿no? Soy una máquina de gastar dinero, soy una máquina. ¿Sabes cuánto me puede llegar a mí a durar? ¿Un milloncito? Un ratito. ¿Un ratito? ¿Me das un ratito? ¿Me das 10 minutos? Y yo no tengo. Voy hasta la esquina y vuelvo y ya está. Sí. Así que se regenere continuamente, porque yo te gasto 1 millón en 10 minutos. Nací para gastar. Nací para gastar y para generar dinero cada vez más. Más en abundancia. Papá decía que yo no era hija de él, que yo era hija de Onassis y me habían dejado acá en Argentina. Ah, mira. Y sabes que me lo creí yo. Me lo creí porque viví siempre como nazi. Y no tengo la vida de la hija de un nazi, que la verdad que tuvo una vida de porquería, pobre mujer esa. Pero yo me creo la hija de un nazi. Te decían, vas a terminar con el botellero vos, porque tenés unos humos. Claro, sí. Y no fue así. No fue así, chicos. No fue así. Y si hubiese terminado con el botellero, te digo que me hago la casa de Tito Ingenieri. Pero ¿cómo que no? Olvídate. Claro. Porque todo se puede. Las cosas que nos han dicho de chicos. Que me iba a casar con el botellero porque tenía humos. Esta chica, la hija de Onassis, no es hija nuestra. ¿Me cambiaron la identidad? Te cambiaron la identidad. No, pero eran más buenos mis viejos. Nunca un chirlo. Me hubiera venido bien a tiempo para no gastar tanto. Mira, recuerdo una vez, nos fuimos a conocer el mar con los alumnos de mamá. Nos fuimos a la playa a llevar a los alumnos de mamá, que obviamente eran pobres, entonces no conocían el mar, pobrecitos. Ahora uno puede ir al mar, pero antes para ir al mar había que remarla, ¿no? Eran 8 horas de Citroën, bueno. Y nos llevó a mi hermana y a mí a acompañarla, pues se podía. Ahora no podría llevar a nadie porque está prohibido. Eran otras épocas. Y papá se ganó la lotería. Cuando llegamos, mi casa estaba toda nueva. Había comprado todo nuevo. Wow. Mesa, silla, se la había gastado toda. Claro. Había renovado todo. No, fue una sensación tan hermosa, porque no nos dijo nada, nos dio la sorpresa y se había ganado, qué sé yo, ponele que no era mucho, pero era bastante, porque cambió todo. Se había ganado la lotería, o no me acuerdo si era el pro de un billete, y bueno, nos dio esa sorpresa. No se lo guardó. De hecho, no nos dejó nada más que una casa, ¿no? Y un auto, pero no, él nunca escatimó en el disfrute. Claro. Siempre fuimos un mes de vacaciones, siempre trató de tener una buena vida. una buena vida. Y a eso apuntamos, ¿no? A que vos también elijas tener una buena vida, un bienestar, no solo económico, sino un bienestar con vos mismo. Uh-huh. Te acompañamos en ese camino acá con Ariel y tenemos varias formas de acompañarte. Así es. Podemos acompañarte desde la memoria celular, desde las constelaciones, desde millones de herramientas que podemos brindarte acompañándote en una sesión ya sea individual o en los talleres que hacemos y también en capacitarte que podés elegir con título oficial o sin título oficial porque el título se paga aparte para que puedas tener una salida laboral y también crear esta vida de abundancia que querés, ¿no? Que la que cocine se pueda dedicar a cocinar, que te animes a que podés mucho más, que te animes a creer en vos mismo, que te animes a creer que sos capaz de un montón de cosas, de un montón de sueños que podés concretar. Y acá estamos, hay un montón de gente conectada. Fede se conectó, Fede Alacia, ¿cómo está Fede? Hola, Fede. Ah, qué bueno, Miriam se sintió súper poderosa. Uh-huh. Bueno. Sí, con esa bola llena de dinero, ¿no? Todo lo que podríamos hacer, Miri. Qué lindo. Alivio, alegría. Lloró. Ay, sí, lloró, perdió plata, perdió energía, ¿no? Hoy leía la comparación esto de guardar energía, que también, bueno, como el dinero es energía, los gatos duermen 16 horas por día, pero no porque son vagos, sino porque, a ver, son vivos. Como ellos cazan, guardan energía. Entonces nosotros también tenemos que cuidar y saber manejar la energía. No nos podemos ir de mambo, ¿no? Porque aprender a administrarla. Aprender a administrar uh-huh. la energía, porque si no después te pasa como Carlos que se siente medio pachucho, como que se le habrá fugado por algún lado porque habrá dado de más, o porque a veces uno entra en vagotonía, ¿no? Te queda como extenuado. Y el cuerpo te está pidiendo que pares un poquito y que regeneres esa energía que también va a tener que ver con tu relación con el dinero. Recordemos, nos pasamos los billetes por el cuerpo, hasta en las partes íntimas. No importa el valor del billete, no empiecen a buscar los dólares para pasárselo porque da igual. Un peso o un millón de dólares para el universo es lo mismo, ¿sí? Quiere decir que si yo no me agacho a agarrar esa moneda de un peso porque total, ¿para qué la quiero? Porque no te compras nada con eso. Es lo mismo que negarse a agarrar el maletín con el millón de dólares que me voy a encontrar yo dentro de poco. Poco tiempo lo voy a encontrar. Muy bien. Pensar que tenemos creencias que nos limitan y empezar a ser conscientes cuáles podrían ser. ¿Qué pasó en nuestro árbol? ¿Qué pasó en nuestra casa? ¿Qué nos pasa a nosotros con el dinero? Si es sucio, si nos tenemos que lavar las manos porque tiene olor. Si... No, trágatelo. Está buenísimo. También entender que el dinero no sirve para el disfrute y no solo para trabajar, que no hay que romperse el alma para tener dinero, que podemos tener dinero trabajando de lo que nos gusta, porque si somos felices vamos a generar más dinero todavía. Así es. Porque vamos a vibrar cada vez más alto. Y también entender que si nos pasan cosas con el dinero, tienen solución. Podemos buscar la herramienta para ayudarte a que tu vida se expanda, a que tengas más dinero y a que no te llenes de deudas. Porque las deudas también son kármicas, ¿no? No solo las deudas kármicas tienen que ver con las acciones de la vida cotidiana o cómo me porté con el otro, sino también en cómo me manejo con el dinero. Esto también que decía Ariel, ¿no? Que él no quería darle dinero a nadie. Entonces no tenía dinero porque no le quería dar un peso ni a la madre. Entonces... hasta que él no solucionó este tema, y míralo ahora. ¿Eh? Mirá qué así candidato. Mirá cómo lo ves. En las Canarias, el tipo paseando. Y bueno, y ahora otra vez en Argentina. Justo cuando empezamos a hacer magia en FM Box, en el 102.9. Y acá nos vamos a despedir. Casi las 9 de la noche de este día jueves otoñal. El otoño llegó con todo, nos trajo lluvia, llovizna, que es una de las palabras del Ho'oponopono. Ho'oponopono, sí. Llovizna. Hay varias. Colibrí. Hay varias palabras del Ho'oponopono para repetir, para generar dinero. Y nos vamos a despedir, Ari. Bueno, nos despedimos de toda esta gente hermosa que está en Ariel-terapeuta. Chau, chicos. Nos vemos pronto y empiecen a anotarse, pues después lloran que no hay lugar. a no llorar. Que si el taller se llena, hacemos otro. Así es. Hacemos otro en mayo. Y a constelar, a sanar, a crear la vida que querés. ¿Se puede? Por supuesto, siempre. ¿Estás seguro? Totalmente. Ah, bueno, menos mal. Menos mal. Acá vamos a seguir seguros de todo lo que decimos, porque no hay dinero que compre la seguridad que tenemos. ¿Sabés qué? Podemos manifestar todo, todo y mucho más. Pero también, como dijo Ariel, hay que estar dispuesto a todo. Así que te desafiamos a que estés dispuesto a todo. ¿A todo, Ariel? A todo. Ay, Dios mío, me da un poco de miedo cuando dice él a todo. A todo, a todo. Sí. Bueno, bueno, dale. Bueno, nos animamos a tener besos, chicos, a tener la magia de sentirnos que somos capaces de todo. Vos podés, estoy segura. Y les dejamos un beso y nos vamos a despedir con qué tema, señor operador. Lo dejamos mudo, che. El que está dispuesto a todo quedó seco, seco, seco. Les mandamos un beso a Vicky, un beso a Juli, un beso a Fausto. Ahí está. ¡Epa! Mirá cómo se la pasa para el mismo. Ah, mira. Millón. ¿Se acuerdan de la película El Millón de Dólares? Ahora hacemos cualquier cosa por un millón de dólares. En ese momento, te lo tenía que pensar, era tanto para pensar, no piensen más. Por un millón de dólares. Bueno, acá estamos. Les mandamos un beso enorme. Enorme, enorme. Victoria, vamos con papi para casa. Así que prepárate, que vamos con papá para casa. Y bueno, vamos a comer rico, a disfrutar. Disfruten la semana. Nos vemos el jueves a las 19 horas por FM Box 102.9 con Ariel, guión bajo terapeuta, y conmigo. Besos. Chau, chau. Chau. Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Donde quepa tu